Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido de deportivo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Los de Siempre. Los de Siempre. Una hora de historias, anécdotas, amenidades, emprendimientos y música del ídolo del pueblo. Los de Siempre. Compromiso, fidelidad, identidad y tradición de toda la vida. Me llevo dentro de mí, metida en mi corazón. Bienvenidas y bienvenidos a la cancha. Buenas noches, amigos y amigas Radio Escuchas. Y ahora sí, seguimos en nuestro programa Los de Siempre, un programa de hinchas para hinchas de Sociedad Deportiva Aucas. Y ahora me cuentan que ya están hinchas de otros equipos y público en general. Estamos muy contentos que esto suceda. Y bueno, estrenamos segmento. Y el segmento de hoy se llama ¿Sabía usted qué? Curiosidades, en la cual va a ser nuestro amigo, gran amigo, un pana del alma. Él se va a presentar. Ñaño, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches con todos. Mi nombre es Roberto Miño. Soy psicólogo clínico y bueno, agradecido por este espacio, agradecido Esteban por la confianza de estar acá, ¿no? Y dale, estoy a las órdenes. Muy bien, mi ñaño, vea usted que conmigo hemos pasado días de fútbol, tardes de fútbol, muy hermosas, como cuando el Aucas le ganó 2-1 al Quito en una noche de lluvia. Sí, que esa nunca me olvidaré. Amigo permanente de acá, de no solo de fútbol, sino de la vida misma. Ñaño, una pregunta. ¿Qué es ser hincha? Es una pregunta compleja, Ñaño, porque depende desde dónde se lo mire, ¿no? Para una persona externa, creo, fuera de la cancha, un hincha es a ese ser humano que le gusta el fútbol, que está ahí, apasionado por su equipo, ¿no? Romántico con su equipo, ilusionado con su equipo, ¿no? Quizás con este fervor, me atrevo a decir religioso, ¿no? De domingo, de cantos, de alabanzas, de fe, de esperanza hacia lo que ama, ¿no? Hacia su equipo. Yo le veo como un hincha a ese sujeto desinteresado quizás, ¿no? A esta persona que de cierta manera se olvida de todo lo quizás mundano, horrible, lo malo, para centrarse en estos 90 minutos de pasión, de algarabía, de conectarse con otro similar, ¿no? Con otro par ahí que está con esta misma energía, con este mismo amor. Sí, no, con este amor no erótico, sino con un amor más fraternal, esperando algo, ¿no? Una esperanza, ¿sí? con una fe ahí ciega. Ñaño, chévere lo que nos dices. Has topado dos palabras claves acá. Amor y pasión. ¿Cuándo ese amor y esa pasión desbordan, qué puede suceder? Crímenes pasionales, pues, Ñaño. Crímenes de amor, de un amor desentendido. Está de moda, ¿no? Una relación tóxica. Yo me atreví a comparar un poquito con este fervor religioso, ¿no? De domingo a domingo, con la cancha, con esta como analogía. Sucede lo mismo. ¿Qué pasa cuando ese amor rebosa, se vuelve una situación de odio? Que ya es otro tipo de amor, ¿no? De odio, de discriminación quizás, de intolerancia. Entonces, yo creo que recae en esto del fanatismo, ¿no? Bien. Ahí entramos al terreno del fanatismo. Entonces, claro, ya aquí entran otros elementos. Aquí entran elementos muy personales de cada sujeto, ¿no? Acá ya tal vez haciendo un análisis, una deconstrucción un poco más. ¿Qué hay en este sujeto que no tiene en sí mismo? Que no tiene quizás en su familia. Que busca una serie de compensaciones y confunde esta pasión por el fútbol a convertirse en una obsesión compulsiva hacia su equipo. Dejando de lado, digamos, la pasión por el fútbol y convirtiéndose más bien en quizás otra cosa más, más personal que también se identifica con otras personas. Entonces, el fanatismo considero yo como la prostitución de la fe. O sea, es dañar eso, ¿no? Es sobrepasar ese límite. Ya dejas de ser un simple hincha. Te conviertes hasta cierto punto en un soldado no invitado a una guerra, que no existe tampoco, ¿no? Pero que a los ojos de buen cubero está ahí, ¿no? Entonces, claro, aquí entran elementos como la violencia, que puede ser dentro de casa, que puede ser en la misma cancha, que puede ser con otros equipos, dentro de las mismas barras, y esto es real. Si desde el equipo más inocente hasta el equipo más popular, digamos. O sea, hay esto, ¿no? Hay broncas internas, hay broncas externas. No solo sucede acá, sucede en todo el mundo. Es es un copy-paste quizás del aspecto negativo de Inglaterra, de Argentina, con los hooligans, con todo esto, ¿no? La idea tampoco no es estigmatizar a las barras bravas, ¿no? Tampoco decir, ah, estos manes son fanáticos o malos hinchas. No, tiene también su contexto hermoso. El problema es cuando precisamente dejo de ser yo para convertirme en algo punitivo para los que me rodean en nombre de un equipo. Perfecto. Muy bien. Amigos y amigas, somos los de siempre, un programa de hinchas para hinchas. Les recuerdo que estamos con el psicólogo clínico Roberto Miño. Una voz autorizada desde la psicología para tratar el tema que estamos tratando hoy. Mi hermano, ¿cómo se puede definir o cómo podríamos evitar? No sé la palabra, tú nos ayudas más, para no cruzar esa delgada línea entre ser hincha y ser fanático. Y ser, sí, fanático. Es complejo, ¿no? Yo creo que hablando a tono muy, muy, muy íntimo y muy personal, es como que he estado en ambos lados, ¿no? Y atravesar esa línea es facilito, ¿cierto? Pero quizás lo que puede evitar se llama lo que tanto se escucha quizás en los medios, en protestas, no sé, es tolerancia. Es tolerancia, o sea, tratar de definir cuáles son mis razones reales por las que yo amo este equipo y cuáles son las razones reales por las que sobrepaso ese amor y lo convierto en algo diferente. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo realmente estoy amando al equipo o estoy más bien exteriorizando cosas de mi interior que no están funcionando bien. Perfecto. Perfecto, mi hermano. Entendido. Bueno, además es un problema que ya se va más adentro, ¿no? Que ya debe ser tratado, me imagino, profesionalmente. Claro, indudablemente. Esto sucede más, me atrevo a decir, en los más jovencitos, en adolescentes, ¿no? Donde no hay esta captación total del riesgo ante el cual me estoy exponiendo. Sea en la parte de violencia, o sea, en la parte de consumo, de sustancias, de alcohol o de lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando cuando no hay, digamos, esta conversación clara con estos guambras, o quizás estos chicos encuentran un refugio, digamos, ¿no? Y claro, el fanatismo se queda hasta cuando ya estás más grandecito, ¿no? Porque ya de cierto punto también hay una relación de poder ahí. Entonces, claro, ya te quedas ahí, es como que es tu zona de confort, tu zona de privilegio, tu zona de fama. Entonces, soltar eso es complicado. Pero si vemos documentales quizás, o vemos experiencias de gente que ha entendido que el fanatismo ha dañado su vida, sus relaciones, y escuchar esas experiencias quizás me permita decir o tomar algún tipo de decisión, ¿no? Que me diga, quizás por acá no va la cosa. Perfecto. Gracias, mi hermano. Sabes que me acabas de dar una buena idea, y si es que pues tienes tiempo y nos puedes dar una manito para el próximo programa, tratar el tema de la violencia y la violencia en los estadios. La violencia en la masa, en el grupo, ¿no? Eso, mi hermano. Y bueno, amigos y amigas, para cerrar, cuéntanos, Roberto, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Dónde la gente que en algún momento necesita algún ayuda profesional desde la psicología, cómo te pueden ubicar? Cuéntanos. Ya, chévere, verás, actualmente en la parte de tratamiento, en la parte privada, me pueden ubicar con el número, ¿no? Que es el 0992-656549, que es la parte de tratamiento, o tal vez una conversación, no sé, ya lo que desean contar en ese sentido. Y también hay un aspecto preventivo, ¿no? Que se trabaja desde la parte de municipal, ¿no? Que se puede encontrar en un proyecto que se llama CIPAC. Entonces, buscan en páginas y ahí se puede encontrar. Entonces, perfecto. Mi hermano, te agradecemos muchísimo esta colaboración con nosotros y no te nos pierdas. Estamos en contacto. Estamos en contacto, Tarita. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias mil. Buenas noches, amigos y amigas auquistas de corazón. Continuamos con nuestro programa Los de Siempre. Y ahora continuamos con nuestro segmento La Yapita, un espacio dedicado a los emprendimientos de Papá Aucas, de la hinchada de Papá Aucas. Si tú eres un emprendedor o una emprendedora, puedes contactarnos con toda la confianza a nuestras redes sociales de Los de Siempre. Y con mucho gusto y sin costo te ayudamos a promocionar tu emprendimiento. Y sin más palabras, les dejamos con nuestro espacio, La Yapita. Y qué maravilloso el volver a encontrarnos, y por supuesto el espíritu totalmente renovado. Sí, señor, luego de estos dos resultados importantes del equipo, primero una victoria espectacular en Copa Sudamericana frente al Guayaquil City, 2-1, nos abriga la esperanza que vamos a conseguir cosas importantes en esta temporada, y el empate con el Manta ayer en la tardecita. Bueno, esperábamos un resultado mejor, pero sin embargo el fútbol presentado por el equipo cada vez va en aumento. Y eso nos permite renovar las energías, renovar la esperanza y por supuesto estar este lunes ya en la yapita del programa de Los de Siempre con todo el espíritu totalmente recargado, ese espíritu rojo con amarillo. Y por supuesto, hoy traemos a colación un tema que a mí me fascina sobremanera, es el café. Sí, señor, sí, señora, yo amo el café y puedo confesarme en este instante que por lo menos me preparo y disfruto y amo alrededor de 6 a 7 tazas de café. Me podrán decir que es una exageración, pero sin embargo yo lo disfruto a la máxima expresión. Y efectivamente, en el corazón del centro histórico de Quito, donde todavía se mantienen las coloridas casas de fachada colonial, se encuentra casi escondido el coffee shop Perla Negra. Quizás pasaste varias veces por ahí sin conocer al Perla Negra, y es porque la cafetería se ubica justo debajo del puente de San Blas. La emergencia sanitaria que vive el país, más las medidas de restricción implementadas por las autoridades, no frenaron el espíritu emprendedor de la familia Rogel Zavala, hinchas confesos del Papaucas, y desde hace 14 años se han convertido en referentes del café en el centro de Quito. Y esta noche fría, además, que sirve de pretexto para prepararnos de un cafecito, les propongo, voy a contarles todos los retos que atravesó el Perla Negra para convertirse en una de las cafeterías preferidas de todos. Bienvenidas y bienvenidos al segmento La Yapita. Soy Lenín Figueroa y seré su anfitrión. Hola Lupe, gratitud infinita por aceptar esta invitación. Cuéntame, ¿cómo nace la propuesta del Coffee Shop Perla Negra? Hola Lenín, qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Es un honor poder compartir con ustedes un poco de nuestra historia. Como me predecías, ¿cómo nace la propuesta de Coffee Shop Perla Negra? Esto nace con base a la necesidad de la gente que visitaba nuestra finca. Como bien sabes, tenemos una finca en el noroccidente de Quito, en la Negar La Perla, desde hace 26 años. Iniciamos ahí siendo pioneros en el cultivo, somos ya cuarta generación de caficultores, con la necesidad de poder dar a conocer, de compartir nuestro trabajo con la comunidad quiteña. Nace la propuesta de nuestra tienda Perla Negra en Quito. Extraordinaria historia, Lupe, cómo surge Coffee Shop Perla Negra. Y por supuesto ese espíritu luchador, ese espíritu que sin lugar a duda se enmarca con Sociedad Deportiva Aucas, con toda esa garra de emprender, de llevar adelante esos propósitos, ¿no?, que procuran trascender. Y bueno, ¿por qué la gente prefiere el café de especialidad Perla Negra? ¿Qué tiene de distinto? ¿Qué tiene de distinto nuestro café en la línea de especialidad? Primeramente es amor, mucho amor, dedicación, pasión que le brindamos a cada grano de café que preparamos. ¿Cuál es la diferencia, lo especial que le hace? Su origen, sus notas de sabores, que hay buques florales, frutales, hay notas de chocolate, de frutas de hueso, hay una infinidad de sabores que podemos encontrar en cada taza de café. Eso es lo que marca la diferencia, además de que somos productores directos, pueden conocer nuestro trabajo directamente. Entonces esa es la diferencia y el gran amor que le damos a cada uno de nuestro trabajo para cada persona que nos visita y pueda compartir nuestra historia. Muebles de pallet, un espacio con un diseño natural, cuadros de la familia Rogel Zavala produciendo café que dan equilibrio a tantos detalles y evidentemente que dan cuenta del Coffee Shop Perla Negra, un emprendimiento de más de 14 años, superando retos y convirtiendo las dificultades en oportunidades de crecimiento. Lupe, ¿qué recomendaciones puedes dar para las personas que aún no se animan a emprender? Las recomendaciones que podemos dar para siempre animar a emprender es valentía, mucho valor, mucha organización, saber que vamos a encontrar en el camino muchos obstáculos, pero si en verdad sabes que eso es lo que quieres, siempre hay que lucharlo, siempre hay que seguir y continuar hasta lograr nuestros sueños, nuestros objetivos. Nada es fácil, pero lo más difícil y complejo siempre será lo mejor. Algo que es preciso destacar es que Lupe Rogel es la primera mujer barista, sí, como lo escuchaste, es la primera mujer barista del Ecuador y ha representado al país en múltiples eventos internacionales. Lupe, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? mi mayor satisfacción siempre va a ser poder representar al origen, a lo que existe detrás de cada grano de café. En este caso, al ser la primera mujer a nivel nacional que va a representar al campo, al producto de origen, es un orgullo poder demostrar y compartir el trabajo que hacemos. En este caso, iniciando como mujer en un medio que era mayormente de hombres, pues sí me llenó de nervios, lo reconozco, pero eso a su vez me dio más fuerza, más valor para continuar y así lograr, ¿no?, los objetivos de poder ser campeona nacional y poder representar en Londres al Ecuador en preparar diferentes métodos de café, porque no existe, mayormente conocen el método de chuspa, que es muy tradicional nuestro, pero ahora hay infinidad de métodos donde podemos apreciar de una manera diferente los atributos que nos da el café. Los hinchas del Papauca somos bastante golosos. Sí, por supuesto, yo soy ultra goloso, la verdad, debo confesarlo. Y somos evidentemente amantes del café. Lupe, ¿puedes facilitarnos consejos para preparar un exquisito, un delicioso café hecho en casa? Como buen hincha de Papaucas, mis padres, mis abuelos y ahora también mi hijo, el café, el recomendar para que podamos tomar un mejor café siempre va a ser tener un café de primera calidad, que sea fresco. De igual manera es muy importante la calidad de agua que podamos utilizar para poder prepararla, debe ser hervida. Y más que todo, disfrutar del café. Estamos en conversación con Lupe Rogel, quien es la primera mujer barista del Ecuador y además es representante y administradora del café Perla Negra, un café exquisito que lo estamos produciendo al noroccidente de Quito, específicamente en Nanegalito, en el sector de la Perla. Y bueno, Lupe, cuéntanos, ¿cuál es la carta que presentamos en el café Perla Negra? Claro que sí, Lenin, y a todos nuestros compañeros hinchas que visiten nuestra coffee shop podrán obtener un americano o un cappuccino por la visita y claro, como no, compartir un poco el tema de nuestro trabajo, compartir y ver que con mucho gusto les podemos guiar, tal vez tengan alguna duda de cómo es el café. Lupe, por favor, haz la invitación para que los hinchas del ídolo del pueblo visiten el coffee shop Perla Negra, que a propósito tienen aquí una promoción exclusiva para la comunidad auquista. Nos esperamos siempre en nuestra coffee shop Perla Negra, que nos encontramos en la avenida Pichincha y Oriente, bajo el puente de San Blas. Pueden llamarnos al 09-58-91-43-14 o visitar nuestras redes sociales, que estamos Coffee Shop Perla Negra en Facebook o en Instagram, arroba Finca Perla Negra. Espectacular programa, la verdad, este segmento La Yapita, lo he disfrutado un montón porque soy un amante del café, la verdad, y al momento de conocer la historia de la familia Rogel Zavala, hinchas fervientes de Sociedad Deportiva Aucas, no dudé ni un segundo en decirles vamos al espacio de La Yapita. Y si tú quieres participar, identificas que eres hincha de Aucas y tendrás un expreso doble gratis. ¡Wow! Exquisito y mejor café de calidad. Estamos terminando la programación, no sin antes invitarte para que te comuniques. Comunidad Auquista, si tienes un emprendimiento, no lo pienses dos veces. Comunícate conmigo al teléfono 0999-833-925 o también puedes escribirnos a nuestra fanpage Los de Siempre. Ahí puedes destacar tu emprendimiento y, por supuesto, ser parte de nuestra programación. Somos Los de Siempre, un programa de hinchas para los hinchas. Escúchanos aquí a través de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM y en nuestras redes. Somos Los de Siempre. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo de gol. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón, lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi y Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. Que no te agarre ese corona. ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. ¡Pa' que no te agarre ese COVID! ¡Pa' que no te agarre! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bienvenidos al segmento Shungurigram, espacio dedicado a los jóvenes hinchas de Aucas, donde compartiremos anécdotas, experiencias, habilidades que tengas y puedas hacerlas por el ídolo del pueblo. Cualquier cosa que tú puedas hacer, compartiremos para que más hinchada conozca tu pasión por Sociedad Deportiva Aucas. Recuerda, Isis Morales te acompañará en el segmento Shungurigram. Bienvenidos todos. Vamos a disfrutar. El Aucas es para valientes. Vas a sufrir más que reír con esta camiseta, pero te vas a enamorar. Bienvenidos al segmento Shungo, Oro y Grana. Espacio dirigido a los jóvenes hinchas de Aucas. Si tú eres uno de ellos, un joven apasionado que quieres contarnos anécdotas que has vivido en el estadio, experiencias, locuras que has realizado por el ídolo del pueblo, te invito a que me escribas al 0999-867069 o a mi correo electrónico isismorales2922@gmail.com. No te olvides. Bueno, en la noche de hoy me encuentro con la familia, con un pedacito de la familia Flores. Me encuentro con Marcelo Flores, de 44 años, y sus hijos, Byron, de 20, y Jair, de 15. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto verles. Buenas noches, igual encantado de poder hablar un poquito de el equipo de nuestros amores aquí con mi familia. ¿Está bien ahí el audio, sí? ¿El sonido? Chévere. ¿Me escuchas bien? Ya. Chévere. Bueno, vamos a empezar un poquito por Marcelo. Me cuentan que trabaja en un taxi, manejando un taxi. ¿Cómo así es hincha de Aucas si no se hizo hincha del Quito? No, eso sería lo peor que puedo hacer. Pues. No, yo desde niño me encantó el Aucas porque mi papá me sabía llevar al estadio. Pero mi papá, como anécdota, es hincha de Nacional. Pero en ese tiempo había las tripletas. Y el Aucas, cuando jugaba el Aucas, o sea, cuando era pequeño. Le gustaba acompañarse, le gustaba acompañarle. No, o sea, pero me enamoró la forma como le recibían al equipo, con los petardos, con las matracas. Con lo que salía el Indio Silva, todo eso, los globos. Entonces me enamoró y desde ahí me hice hincha de Aucas, me encantó el oro y grana, el color, creo que lo llevamos en la piel hasta ahora. Claro, y en el corazón también, que es lo más importante. Uh-huh. Igual, dígame, ¿cómo es que le inculcó este amor a sus hijos, esta pasión por el Aucas? Te cuento que no solo les inculqué a mis hijos. De hecho, yo soy el primer auquista aquí en la familia, ¿no? Entonces, yo le inculqué a mi hermano Diego, siempre le llevaba al estadio desde que éramos niños. Le llevé a mi sobrina la Yajaira. De ahí nació mi hijo Byron, que me ha acompañado a todos lados, y Yair, mi esposa, todos somos autistas aquí. Entonces, es un sentimiento más que todo, es el equipo del pueblo, el equipo que representa la identidad, como somos, y no necesitamos de títulos para sentirnos grandes, sino es la pasión por verle al equipo todas las semanas, cómo juega, cómo se entrega, cómo tiene esa mística de siempre salir a ganar los partidos. Claro. Byron, cuéntame un poquito, sé que estás en la Universidad Central estudiando. Dime, ¿tú en la universidad eres de tus compañeros el único auquista o si hay más personas, más compañeros tuyos auquista? ¿O eres el único que saca por la cara, el único racionalito? Primeramente, buenas noches. Me cuento igual que desde que estaba en la escuela, en el colegio y ahorita igual en la universidad, siempre he sido igual el único auquista. Ahí en la escuela creo que solo estábamos mi hermana y mi primo, eran los únicos artistas, creo. Y en la universidad igual, el único, pues siempre hay que tratar de ser diferente y no como seguir la costumbre de los demás, que hinchas de la Liga, de Barcelona, y tratar de tener una identidad propia, creo que es muy importante. Y qué mejor si es ser hincha de un equipo, como dicen, del pueblo, y que representa a la ciudad, a los trabajadores, a la gente pobre, a la gente humilde, y pues eso. Exacto. Muy bien. Yair, tú cuéntame, me dice igual que un año que ustedes, tu primo, tú, y o sea, eran los técnicos auquista, tal vez a ti te molestaban, tú defendías al equipo que amabas, decías, no te metas con mi equipo, esto que el otro. Ya también, primero que nada, buenas noches. Pues sí, yo también... Sí, también era el único que está de mi curso, los mayores solo eran de la Liga, del Barcelona y del Nacional. Pero bueno, así también, sí, bueno, estaban así buenos de la Liga, así de que le ganamos eso, y uno como siempre tocaba de la cara por el equipo, así defender. Y meterme cosas para claro, porque Aucas no siempre perdía, o sea, Aucas también ganaba, tampoco es que se quedaba atrás. Siempre tenía sus momentos de... Claro. Y ustedes le van a, o sea, van a una barra en específico o solo van de así entre familia y sentarse en las gradas y alentar al equipo, o van a una barra en específico. Te cuento que cuando yo era soltero, antes de tener a mis hijos, yo fui no precisamente fundador, pero fui parte de la barra Armagedón. En ese tiempo también estaba tu papi y otros amigos también igual, ¿no? Pero yo, a raíz de que nació mi hijo, yo también le llevé alguna vez, pero lo que no me gustó es que a veces había la represión de la policía. Entonces, en ese tiempo, por ahí una vez nos lanzaron gas, todo eso, por estar cantando y todo. Y desde me separé un poquito, más que todo por mi hijo que era pequeño, tenía como 15 días de nacido, ¿no? Y de ahí, me he acostumbrado ya a sentarme en la General Sur, más arribita de la Guardia Oriental, ¿no? Ajá, entonces siempre claro. Vamos a ese puesto ya donde era el antiguo marcador electrónico. Sí, claro, yo sí me acuerdo clarito ese marcador. E igual, o sea, ustedes han sido bullangueros y apasionados. Sí, dentro de lo que se puede, bullangueros, apasionados, pero siempre respetuosos de las demás personas, ¿no? Nosotros vivimos el fútbol como un deporte, no pasa de 90 minutos, ¿no? No agredimos a nadie, somos sanos en el sentido de no meternos con ninguna otra persona que sea hincha de otro equipo o que diga alguna cosa, ¿no? Siempre y cuando prime el respeto de parte y parte. Ah, claro, me parece bien, porque es igual la hinchada de Aucas se ha caracterizado por ser una hinchada no peleona, no, que no cause problemas, ¿no? Entonces, ustedes, chicos, cuéntenme, ¿igual les gusta ir a hacer barras o ustedes solo van y se sientan y solo ven el fútbol ya? ¿O si gritan, si alientan en el estadio? Pues bueno, yo podría decirse que en 2018 traté de integrarme a la barra del Armagedón. Sabía ir igual a, como practicar para tocar los instrumentos ahí, los bombos, la murga. Igual ahí con mi primo, digamos, practicamos, pero como no teníamos mucho tiempo y a veces no, o sea, no como de... La falta de tiempo, de oportunidad también, tal vez. Sí, no, ¿podría? O sea, no hicimos el lazo, por decirse, ese lazo en la barra y pues nos alejamos un poco y por lo general, como igual tenemos el abono, vamos a la general central ahí con la demás familia. Chévere. ¿Y tú, Yair, cuando sabías ir al estadio, igual sí gritabas? Porque hoy en día no se está en la pandemia. Yo también sí iba con mi papá, también vamos a gritar y alentar mi equipo, así, dándoles ánimos para que jueguen mejor y que se puedan orientar mejor en el partido. Chévere, chévere. Les pienso que igual gritaba hasta decir basta, incluso me sabía quedar ronca, espero que ustedes igual de tanto gritar en el estadio por la pasión, por el calor del equipo, ¿no? Del momento. Dice, y me dijeron que han viajado la mayoría han conocido la mayoría del país gracias a Aucas, a los tours que han hecho, y así, ¿qué tal les parece que Aucas igual haya podido, o sea, seguir jugar en otras provincias? ¿Qué tal? Dime, cuéntame, Yair. Sí, que sí me gusta viajar, me gusta también así. La cuenca, Azogues, esa cuenca, Ibarra, los demás lugares, sí, bonito conocer también, pues, después o antes de que empiece, termine el partido, también darnos una vueltita por ahí, conocer, y sí, es bonito para mí. ¿Alguna anécdota chistosa, divertida, algo cómico que les ha pasado en alguno de los viajes o en el estadio mismo, yendo a Belalaucas o algo así? ¿Podrían contarme tú, Brian, que eres el mayor? Tal vez has vivido un poco más, entonces... Pues, como en tours casi no hemos viajado prácticamente, más ha sido un viaje en familia, con mi papá, mi tío, a veces mi hermano y mi primo, casi siempre somos los principales que vamos al estadio, o igual cuando juega en una ciudad cercana, simplemente vamos igual. Y pues ¿alguna anécdota que tengan? ¿Cómo de este momento? Han de tener bastantes, como si han viajado desde alguna ahí pequeñita que nos quieran contar. Que se fue en esa tienda a comprar en el patio, de hecho. Bueno, el otro año cuando jugó con el técnico universitario, fuimos la primera vez, nos dejaron ir y fuimos en un viaje con la barra ahí. Ya podrían como imaginar que como es como otro ambiente, ellos ya, por ejemplo, toman o hacen... bromas o... Claro, en los tours ya es otra cosa, ya como van y más entre barras, ya hay más confianza incluso. Claro, y nosotros como no estábamos acostumbrados a tomar ni nada, ahí como que brindaban como para socializar igual. Y cuando llegamos a una parada, como ya son, puede decirse, más vividos y todo eso, se entraron en una tienda y querían como robar así. Y ahí la señora se dio cuenta y ahí nos mandó sacando toditos. Y pues, bueno, son experiencias que quedan a veces. Bueno, sí, ¿tú ya ir alguna experiencia chistosa, aparte de la que nos contó tu hermano, o alguna experiencia que hayas vivido? Lo que sea, lo que se te venga a la mente. O sea, cuando nos colamos con los tubos, así nos fuimos rico, mi hermano y todo. Así está ahí gritando y... O sea, cuando terminaron los partidos... También a veces nos hubieran meter a la cancha a jugar fútbol y también así. Nos van sacando los que cuidan. Los de seguridad. Los que cuidan. Claro, eso. Creo que de chiquitos la mayoría nos gustaba meternos ahí a la cancha porque sí había, pero después nos iban sacando porque decían que no valía. Pues ahí salíamos por las mismas, ¿no? Y ahora yo. A ver, claro, dime. Yo me acuerdo, la que más me acuerdo y la única vez que me chumé, fue cuando nos fuimos a Cuenca, fue en el año 2009, cuando el Aucas tenía que jugar la última fecha para defender la categoría con la Liga de Cuenca, pues entonces nos fuimos, viajamos toda la noche, incluso tu papi también fue, Y bueno, yo nunca había tocado el tambor tampoco, ¿no? Pero la euforia, la emoción de verle al equipo que jugó, porque el primer partido jugó las divisiones inferiores, ¿no? Y bueno, el segundo partido ya jugó el Aucas por la categoría, hizo los goles de Jordi Bernaza y salvamos la categoría, pues, y yo no tomé en todo el camino ni nada. Y después ya en al regreso ya comenzaron a brindar y todo, y al regreso ya me chumado y casi me... Y casi me quedo por Aloha, por Trambillo, que dijo, no me tenía, me hubiera quedado allá, pues. Y también, bueno, ahí socializando con los amigos y todo, pero fue una buena experiencia, más que todo la ilusión de ver al equipo que salvó la categoría, o sea, esa emoción de verle y compartir con la gente que de verdad le quiere al equipo, no tiene precio, ¿no? Claro, son cosas muy importantes, muy valiosas que llevamos cada uno de los hinchas de Sociedad Deportiva Aucas, y que eso vamos transmitiendo a las demás personas, nuestra alegría, nuestro entusiasmo, nuestro apoyo siempre al equipo, ¿no? Y bueno, yo les cuento una anécdota cortita que fue cuando nos fuimos a la costa, me parece que fue, yo era chiquita lo que me contaba mi papi, ¿no? Entonces a mí me llevó mi tía y mi papi, iban en los tours, y yo ahí yo como era chiquita y hacía un calor tremendo, tremendo, tremendo. Mi tía se quedó conmigo afuera cuidándome porque en el estadio no podíamos entrar porque era mucho, mucho calor. Yo era, como era chiquita y gordita, era así rojita, los cachetes rojita. Entonces ya se podrán imaginar el tipo de calor que hacía, ¿no? Claro. Pero entonces, más ese calor se compensa con, o cualquier sacrificio, mejor dicho, se compensa con verle al equipo, ¿no? Siempre, claro. Más que todo verle que gane, que nos dé un buen resultado, que es lo que más nos llena, ¿no? Claro, como bueno, a nosotros en parte lo que más nos llena es eso, o lo que más nos llena sería lo que jueguen con pasión, con ganas, que suden la camiseta con amor, ¿no? Entonces, ya para ir terminando esta entrevista, quisiera hacerles la última pregunta a los tres. ¿Qué hacemos, o sea, qué harían ustedes como hinchas para apoyar al club en estos momentos que estamos con el nuevo DT? No sé si vieron que ya se fue el otro, entonces ya vino uno nuevo. Entonces ya se fue el Tempesta. Entonces, ¿qué harían ustedes como hinchas? Dime, Yair, ¿qué harías tú? Byron, dime, ¿qué harías tú, ya? Pues como vi igual que algunos hinchas como que son un poco apresurados a veces por los malos resultados o a veces la euforia que el equipo no juega bien o que no transmiten esa vibra, a veces los hinchas igual buscan la manera de quitarse con algo, y lo primerito en las redes sociales, lo primerito que vi que era que se vaya el técnico, que no sirve, que cambien de jugadores, todo y eso. Y a veces no se ponen a pensar que igual no es que el equipo va a jugar desde el principio bien, a veces es un proceso. Pero como ya se fue técnico y toca como acoplarse nuevamente, yo por lo personal... Toca ver apoyo. Cómo nos va con el nuevo DT. Sí, apoyo y ojalá que el técnico nuevo que vino haga las cosas bien y que se demuestre en la cancha, que es lo que realmente importa, ¿no? Claro. Dígame usted, Marcelo, ¿qué haría? La misma pregunta que le hice a sus hijos, ¿no? ¿Qué haría? Yo creo que... En primer lugar hay que centrarnos primeramente en el equipo, ¿no? En pensar en apoyarle, aunque sea moralmente, porque ahora por la situación, por la pandemia, no podemos ir al estadio ni nada de eso, ¿no? Pero yo creo que la mejor forma de apoyarle al equipo es dándole ánimos, pero ánimos positivos, ya sea en las redes sociales, ya sea a través de alguna llamada, o con la misma familia, ¿no? Y no echarle la culpa todo al técnico y a los directivos, porque... En la vida hay que ser realistas y darse cuenta que estar en una directiva es muy difícil. Hablar es facilito, criticar es facilito, pero construir, o sea, es lo más complicado. Es difícil. Claro, y hay que apoyarle a la directiva, han hecho todo lo que ha podido dentro de sus posibilidades. El técnico también, lastimosamente, no se le dieron las cosas como él pensaba. Lastimosamente, el técnico no entra a jugar en la cancha. El técnico... arma una estrategia para que se apliquen durante el partido, pero a veces las situaciones futbolísticas o extrafutbolísticas no permiten que se haga un resultado. Mira, por ejemplo, en el partido con el Emelec, dos penales. En el partido con Independiente, dos penales. Claro, entonces, eso ya no es culpa del técnico, no, ya no es culpa que están en la cancha. Yo digo, tenemos que ser un poquito más centrados y un poquito buscar más siempre una técnica constructiva. Claro, claro, y consecuentes con las personas que están detrás del equipo. Yo creo que nadie, en ningún ámbito de la vida, se mete para hacer cosas malas. O sea, tú trabajas para el bienestar de tu familia, no para que te vaya mal. Entonces, claro, como hinchas tenemos que apoyarlo, o sea, esperar que mejoren, que vengan días mejores, que haya mejores resultados y que Dios les bendiga a los jugadores y al nuevo técnico que les inculque a los jugadores siempre esa mística y esa historia que tiene el Aucas, ¿no? Que no es de un día para otro, de 76 años de gloria del equipo, y queremos siempre apoyarle y siempre estar ahí y darle energías positivas. Pues lo que haríamos todos los hinchas es darle ánimos al equipo, siempre positivos, nunca negativos. Entonces, yo creo que es es algo que deberíamos de hacer todos los hinchas, más no dedicarnos a criticar y tal, ¿no? Y Yair, cuéntame tú, y ahora sí te di chance para que pienses más o menos. Así que sí, dime, ¿qué harías tú? Sí, también como dijo mi hermano y mi papá, también dar ánimos al equipo, así ya sea por medio de redes sociales, de una llamada o de otra forma, para que, o sea, piense que uno también está preocupado por el equipo, que está con ese pensamiento, con esa sensación de que puede ganar y que todos los jugadores tienen la misma capacidad de poder jugar bien, de que siempre, o sea, por más tropezones que hay, igual los del equipo tienen que así que levantarse, seguir jugando y dar lo mejor de ellos para dar un buen resultado. Eso. Claro. Muchas gracias, Marcelo, Byron y Yair, por esta entrevista. La verdad es que la he pasado muy bien. Se nota que son grandes hinchas de este equipo maravilloso, que es Sociedad Deportiva Aucas. Y no se olviden que si quieren contactarme para contarme, eres un joven que quieres contactarme para contarme experiencias, anécdotas, habilidades, cualquier cosa que hagas por Sociedad Deportiva Aucas, puedes escribirme a mi número, que es el 0999-867069, o a mi correo, que es isis morales2922@gmail.com, todo unido. Para culminar, ahorita lo que les puedo decir es ¡tres razas por el Aucas! ¡Raz! ¡Aucas! ¡Aucas! Vamos a ganar y nunca desmayar. De corazón, Aucas querido, por Dios te juro, a ti te amo más que a mi mujer, ella lo sabe, yo se lo he dicho, que mi Auquita me importa más que lo demás. No exagero, pero prefiero ver a mi Auquita que la visita de mamá. Mi bella madre muy bien lo sabe, que mi Auquita me importa más que lo demás. Por eso, ella no se sorprende, espera en mi casa con mucha paciencia y me ve de regreso y me mira contento, se acerca y me dice, ganó el Auquitas, te veo contento, ganó tu papá Aucas. Sí, sí, ganó mi Auquitas, y es mi pasión, a donde vaya va mi corazón. Ya muero del cielo te veré, por cada gol gritaré y aplaudiré. Sí, sí, ganó mi Auquitas, y es mi pasión, a donde vaya va mi corazón. Si un día muero del cielo te veré, por cada gol gritaré y aplaudiré. Aucas Marañón o la guerra, carajo, Aucas es garra y corazón, ¿ok? Francisco, a